arinfo.com.ar. Más que una radio. arinfo.com.ar. Más que una radio. Este programa se llama Y todo por una manzana. ¿Y todo por una manzana? Y todo por una manzana. Y todo por una manzana. ¿Por una manzana? Y todo por una manzana. Hola, viernes. Hola, María. Está bien, decile hola al viernes. Hola al viernes, hola al viernes. Se ve que estaba muy contenta. ¿Cómo estás? Bien, cuando Andrea hizo así, bajó la cabeza y dijimos, entramos en el aire. Ya bien, estamos bien. Acá. ¿Vos cómo estás? Muy bien, muy bien. Ah, claro, tuvimos feriado. Tuvimos feriado, extrañamos un poco, como siempre. La verdad que yo extraño cuando no... Y hicimos la palabra Juan y hoy es San Juan. Sí, es verdad. Ah. Y bueno, tenemos algo para después decir en la agenda. Y bueno, estamos acá en Y todo por la semana? Manzana. Bien. Una semana corta, ¿no? Porque tuvimos el lunes feriado, el otro viernes feriado, venimos así como... ¿Feriado? Sí, sí, yo ya no sé ni qué día es hoy. Pienso es que... Es viernes. Y dentro de un poco tenemos estamos otro feriado. Arinfo. Arinfo.com.ar. Ni todo por una manzana. Y tenemos la operación técnica de... Andrea Figari. Muy bien. Estamos repasando un poco. Y tenemos este programa que en el cual, como siempre, agarramos una palabra... La miramos, la destrozamos, buscamos cosas y... Estudiamos. La cambiamos. Ah, ¿la cambiamos? La cambiamos. La cambiamos. ¿Y la palabra de hoy, entonces? Y, a ver, ¿cortinita? Cortina, dale. Podríamos haber cambiado la cortina. Qué buena idea. Dijimos... Yo escuché un par de... No me acuerdo qué programa de radio estaba escuchando. Sí, estaban hablando de las mudanzas y de lo que significaba... El estrés que producían los cambios en la vida. Uh-huh. Qué buena palabra cambio. Así que nos atrevemos y vamos a hablar del cambio. Del cambio. En todos sus colores. En la variedad de acepciones que tiene esta palabra. Por lo menos vamos a abordar alguna, no todo, dale, pero bueno. Dale. Así lo general, cambio es... Lo gracioso es cuando uno busca una definición, dice acción-efecto de cambiar. Claro, lo pues cual, está bien, o sea que fallamos por el verbo entonces, claro, ¿qué es cambiar? ¿Qué es cambiar? En la mayoría de los casos, cambio se utiliza como sinónimo de reemplazo, permuta o sustitución. El verbo cambiar hace referencia a dejar una cosa o situación para tomar otra. Ahí a mí se me ocurrió pensar que, bueno, cambio involucra cuestiones espirituales, cuestiones personales, cuestiones materiales y... Los cambios, por ejemplo, en el plano de los sentimientos, más espirituales o más abstractos, implica que los seres humanos atravesamos etapas de transición o cambio. Ah, transición es una palabra. Después lo vamos a ver eso, ¿eh? O transformación. O transformación o metamorfosis. Claro. Cuando llegamos a un punto de nuestras vidas en el cual sentimos que no podemos seguir avanzando, que algo ahí... Se frena, no me queda bien, no me queda cómodo, no estoy del todo feliz, no quiero volver atrás, pero tampoco sé cómo seguir. ¿Y qué estamos? En una crisis. Una crisis que nos muestra que tengo que ponerme a pensar qué quiero cambiar. Casi siempre estas crisis que generan estos cambios de los sentimientos, de la manera de vivir, tienen que ver, lo más usual es vocación y amor. ¿No? De qué quiero hacer, qué quiero trabajar y cómo quiero vivir, con quién estoy o quién no estoy, qué trabajo... Pero tiene que ver con un inconformismo, ¿no? Con una intranquilidad, sí, con sí. Algo que... Es un replanteo, es algo, una piedra, una roca en el zapato, como no diría. Puede ser, no puede. Puedo decir piedra acá. Entonces yo... me hizo pensar, ¿no?, que el cambio tiene que ver con que uno se replantea el modo en que vive en un área, en el área del trabajo, en el área del amor, en un área de la vida, pero que requiere algo para que uno quiera cambiar. Nosotras hablamos muchas veces de esto. Requiere de valentía, valentía subjetiva. Totalmente. Que uno diga, porque si no uno se adapta y se va quedando como está y de golpe... Esto no me gusta. Como dice ahí en... Después más adelante vamos a leer algunas cosas, pero... A mí me encanta el concepto este que se empezó a usar mucho, pero me parece que aplica bárbaro por un montón de cosas, uh-huh. Que es lo de la zona de confort. Totalmente. Total, yo estoy ahí tranquila. No, hombre, no, no. Estoy mal, no importa. No importa, pero acostumbrado. Es como dice... Como dice Stanislaw Bachrach, que sí. Dice hay que tener voluntad para el cambio. Exacto. Y para sin voluntad, no hay cambio posible. Exactamente. Porque yo realmente esta palabra me hizo pensar mucho, me estimuló mucho, porque pensaba... Estudié un montón, tengo todos mis papeles anotados. Si me querés tomar examen, dale, estamos... Dale. El cambio se relaciona con un final de un ciclo, siempre, porque algo se termina y vos te das cuenta que no sirve más. Cambias zapatos, cambias un electrodoméstico, cambias ropa, cambias amores, cambias profesión. Entonces tiene que ver con el tiempo, con que algo cumple su tiempo. Ajá, con un ciclo. Con un ciclo, exactamente. Y inmediatamente que uno se da cuenta que hay algo que te da infelicidad, te trae una crisis, porque vos te das susto. Entonces también tiene que ver con el miedo. Exacto. Entonces cambio, tiempo y miedo. Y yo dije, ¿por qué todo esto junto? Porque cada vez que hay un cambio, algo muere. Uno... Hoy me matas. Te maté. Bien, bien, bien. Me gustó el enganche de las tres palabras. Algo bien. Hay que dejarlo ir. Claro. Para estar dispuesto para lo nuevo. Bueno, a ver, y después volvamos a eso. Volvemos. Sigamos. Después tenemos los cambios como de cuestiones más concretas, ¿no? El cambio de clima, cuando una región del planeta se va modificando, va a transformar. O las estaciones son un cambio. O las estaciones, el son cambio un cambio. Del ¿por día, qué? ¿No? Porque solsticios. Exactamente, la Tierra el se mueve. El Sol hace la suya y. Y la cambia. Tierra. Suya. Hay otra cosa que se llama cambio. Sí. ¿Tenés cambio? Tenés cambio. El cambio asociado al dinero. Claro. Y hay dos cosas, porque el cambio en realidad lo que nos está mostrando es el valor relativo del dinero. Claro. La moneda de mi país no sirve lo mismo en otro país. Entonces, el valor de lo que yo tengo tiene otro valor en otro lado. Es el valor relativo. Pero a la vez hay un valor intrínseco, que es mi mismo billete, yo lo cambio en otras monedas. Claro. Exacto. Entonces, y vas a un negocio que dice, no tengo cambio. No, y aparte el cambio es la moneda chica. Exacto. Claro. Que guárdalo para el cambio, ¿no? Me gustó por acá que también está el tema este que tiene que ver con los vehículos, sí. ¿No? Con la caja de cambio. La caja que uno va cambiando de acuerdo a las marchas de a velocidad. A la velocidad. Sí, baja un cambio. Baja un cambio. Es genial como eso se volvió un mensaje del carácter. Le voy a pedir a Andrea algo. Sí. Vos sabés que Gandhi decía esto, mira, dice. A ver. Sé el cambio que quieres ver en el mundo. Y una persona, musicazo si lo hay, tiene un temazo, Change sí. The World. Vamos a escuchar a Eric Clapton. Escucha. Dale. Stars, pull one down for you, shining on my heart, so you could see the truth. And this love I have inside is everything it seems, but for now. I'll be the same. quedaría escuchándolo toda la tarde. Bueno, pero cambiemos un poco. Cambiemos un poco. Aunque nadie cambie, si yo cambio, todo cambia. Y sí. Cuando ¿viste? Lo trato de Balzac. Hmm. ¿Te gustó eso? ¿Viste cuando uno de los integrantes de una familia empieza a hacer terapia? ¿Cambian todos? Todos. Claro. Y uno de los problemas cuando los chicos empiezan a hacer terapia es que después los padres se tienen que adaptar a este cambio. ¿Y qué terminan haciendo muchas veces? Sacan al chico de terapia. Bueno, se bancan la movida. Hablando de eso y de los cambios y la psicología, ¿qué buscamos en la vida? Depende. Así no se puede hacer un programa. ¿Crecer? ¿Para qué? ¿Qué es lo que más quiere uno en la vida? ¿Afectos? Ser feliz. Ser feliz. Trata. Le iba a decir plata, pero si le digo plata queda mal en este programa. Igual podés ser feliz con la plata también. O sea, justamente de eso se trata, de que cada uno va encontrando. Hoy tuve una... ¿Qué cosas lo hacen feliz? Hoy tuve una charla muy, muy interesante con un taxista, lo voy a contar en otro momento, pero el tipo hablaba de la virtud. Ajá, de lo virtuoso. Un filósofo cotidiano. Así que él dice que su decía que su lo que él perseguía en la vida era ser virtuoso. No perder. Y eso es lo que le inculcó a sus hijos. Me gustó. Mirá qué lindo. Un día lo vamos claro, a claro, algo. Podemos buena palabra. Bueno, ¿qué nos hace esta búsqueda de que queremos ser felices? Cuando nosotros vamos evolucionando, digamos, saludablemente, vamos chequeando que algo nos hace infelices, no estamos conformes. Y entonces, ¿qué vamos queriendo transformar continuamente en nuestra vida? Es una medio paradoja, ¿no? Uno quiere estabilidad, ¿viste? Cuando uno es joven dice, bueno, yo quiero estabilidad laboral, quiero estabilidad en el amor, que yo... Y en verdad nunca hay estabilidad. Y casi que lo que uno bueno, va a... Bueno, hay gente que sí, ¿eh? Que es estable. Hay gente que no le gustan los cambios, me parece. ¿Vos pensás que todo el mundo cambia? O sea, las cosas cambian porque tú... A ver, se te mueve el mundo. Se te mueve el mundo, vos tenés que cambiar. Evidentemente algo cambia. Cambia la tecnología, te cambia tu vida, cambia, digamos, no... Pero hablamos de lo interno, digamos. Y no, hay mucha gente que tiene resistencia al cambio y que... Hay una resistencia al cambio, ¿no? Sí, que es una... Yo creo que es como una lucha para... En las empresas existe el change management. ¿En serio? En las empresas que quieren evolucionar, porque hay otras que son cuadraditas. Existen inclusive, bueno, consultoras que trabajan en manejo de cambio y lo que significa... cambiar una estructura, cambiar de chiquito a grande, cambiar la manera de trabajar y bueno, y todo eso, bueno, hay toda una teoría de que tiene que estar acompañado por un montón de cosas para hacer porque no es fácil. No, porque y además está esto que vos decías, ¿no? El miedo. El miedo, porque todos no quieren cambiar igual y por ahí uno viene repilas, es renovador y el otro se siente amenazado porque cuando el entorno cambia, generalmente hay una crisis y ¿qué hay? Caos. El primer momento en el que se produce el cambio, se produce un caos y uno percibe que algo se destruye, algo se desarma, todas las coordenadas que vos tenías previas te desaparecieron. ¿Viste cuando uno va a un lugar nuevo? Nosotras que somos amigas de los mapas y que nos gusta... Bueno, sí. Es una manera de minimizar el impacto de lo nuevo que trae el cambio. Que decir, bueno, me voy a ir ubicando, pero... ¿Sabés qué decía Saramago? ¿Qué decía? Mira qué interés para pensar, ¿eh? A ver. Dice, los únicos interesados en cambiar el mundo son los pesimistas. Porque los optimistas están encantados con lo que hay. Está bueno. Es para pensarlo. Bueno, en el medio están los realistas, digamos. Sí, bueno, pero viste que los realistas y los pesimistas a veces... Están muy cerca a veces. Y después hay, bueno, esta otra que tengo por acá. Dale, decime. Que a vos te gustó, creo. Sí. No puedes guiar el viento, pero puedes cambiar la dirección de tus velas. Eso me encanta, porque es existencialista. Es, bueno, con lo que hay, ¿qué podemos hacer? Claro. Sartre decía eso. Lo que importa es lo que uno hace con lo que han hecho de uno. Y tengo otro... A ver, gran ¿con qué vas a tirar? Compositor que debe tener, no sé, 1000 y pico de canciones. Tiene un tema que llama El otro cambio, Los que se fueron, que es Lito Nevia. Y hay una parte que dice... Ahora lo ponemos, dice, si algo ha cambiado, eso es nosotros. Sí. El otro cambio, los que se fueron. Tal así cual, tal cual. Vamos a escucharlo. Vamos, vamos. vamos hasta la esquina a ver qué pasa. Todo está en orden. Como es costumbre, si algo ha cambiado, eso es nosotros. El otro cambió los que se fueron. Si algo ha cambiado, eso es nosotros. El otro cambió. Sonando por los cafetines, antes por cuentos de gordos Alberio y hoy por su hijo. Si algo ha cambiado, eso es nosotros. El otro cambió los que se fueron. Si algo ha cambiado. ¿Qué te hacía acordar a esto? Ah, cuando vas a tu barrio, al barrio de tu infancia. Claro. Y vos querés que todos igual y ni los ojos de uno ya cambiaron, la vida de uno cambió. Cambió. Por el barrio está igual. Sí. Pero es como dice, vos cambiaste, los que se fueron no están. Y la mirada de uno cambió. Ups. Me encanta ese tema, Sí, uno de los temas más lindos de. Bueno, no sé, tiene muchos lindos. Bueno. Pero... Vamos los un poco... cambios son, tenemos también cambios de crisis vitales, ¿no? De la adolescencia, de la madurez, de casarte, de tener hijos, de volverte abuela. Cambio de estado. Cambio de estado. De soltero a casado, de casado a divorciado. De juntado, de pareja. También están los cambios de look. Cambios de look, ¿no? Que uno se levanta y dice, ay, yo necesito un cambio de look. Sí, ¿no? El cambio, yo creo que el cambio de look siempre... te provoca hay un cambio estar. Interno, ¿eh? O viene porque el cambio interno se ¿cuál está... ¿cuál es primero? Y depende. No sé, a veces uno no puede cambiar cosas hay, y va y se corta algo, el pelo. Hay algo así en lo cotidiano últimamente que estamos teniendo muy seguido. A ver. Cambiar la password. Uy, es agotador. Es agotador. Es agotador. Los bancos te piden que cambien. Por favor, a partir del 15 te tienes que tener un usuario. Y ya tenés, que además que tenga mayúscula, minúscula, número... Otras veces que hablamos mucho de cambios cuando vamos a comprar algo y le querés, yo te quiero regalar algo y que poneme el ticket de cambio. Totalmente, porque ya uno sabe. Fundamental, ¿eh? Sí, sí. Después están cambios más drásticos. La gente que ha cambiado de elección amorosa. Señores que estaban casados con señoras y de cambio golpe de sexo. Se enamoraron. No, no necesariamente de sexo. Ah, de pareja. De pareja, claro. Bien. Y entonces se enamoraron de un varón o y la... ¿Me acordás? Siempre me dijiste cambio de pareja, eso con el baile de la escoba. Cambiamos de pareja. Nosotras que vamos en el tiempo con una velocidad, pero bueno, se ríe. Sí, cambio de pareja. El cambio de sexo también, el operación. Bueno, eso son decisiones fuertes, ¿eh? Seguro. Hay cambios que son muy fuertes. Bueno, es que ahí ya es un cambio de identidad. Que justamente lo que hablábamos antes, ¿no? Necesita tiempo, maduración, crisis. Hay pérdida de cosas, ¿no? Hoy que Inglaterra estuvo así en la boca de todo el mundo, hay un cambio. Un cambio importante todos los días, además. Que uno, si está en Londres, lo va a ver. ¿Qué es? ¿Es el cambio de la salida de la Unión Europea? No. Te estoy hablando del cambio de guardia. ¡Ah, del cambio de guardia! Claro. El cambio de hora. No, viajas a otro país y tenés que ajustar el reloj y tu psiquismo se tiene que... El famoso jet lag que te viene después. Qué porque mole. No podés... es un plomazo eso, ¿no? El cambio de contexto, ¿no? Vos estás en un ámbito donde la cultura la conocés y te vas a otra ciudad, otros códigos, otra comunidad. ¿Cómo toman el café acá? ¿Cómo lo llaman? Totalmente. Incluso de tu misma habla hispana le dicen de otra manera. El marrón. El expreso. El expreso. El americano, que no es amadura. A mí en España me pasaba, bueno, ¿qué querés? Y les tenía que explicar a un americano. Si me decía un expreso, me traían un ristreto. Claro, ¿ves? es como que el código cambia. Bueno, a ver, en el deporte también el cambio es importante. Sí. Porque se cambian los jugadores y uno pide cambio. Pide cambio, claro que sí. ¿No? Las reglas, cómo van cambiando también, cómo se van aggiornando las reglas. En... No sé, es una palabra bastante... Bueno, después tenemos los cambios químicos. Claro. Los cambios de estado. Gaseoso, sólido. Sí. Eso lo estudiábamos en la secundaria. Sí, aparte estas cosas de armar algo y de repente mezclar dos cosas y que tener un cambio de estado. No, importante. No, viste que ahora se usa mucho en la cocina, todo, sí, usar estos cambios, toda la magia de la química. Sí, los cambios químicos, todo. Sí, sí, sí. Bueno, y después tenemos algo que es controversial. El problema del cambio climático. Bueno, lo dejamos. No, o sea, ¿usted yo, qué dice? Yo soy... Sé poco de esto, usted sabe más. No, no, no. El cambio climático... Yo le dije ayer. Yo voy a hacer primero la descripción. Hacer la descripción. La descripción es que, digamos, hay una suposición, una evidencia de que el clima va cambiando, que puede ser que se van derritiendo más los polos. En realidad el cambio climático lo que dice es que la temperatura del planeta varía. Aumenta. Y que hay un calentamiento global y hay toda una teoría ecológica y hay además muchas decisiones políticas y normas atadas a esto. Claro, ahí salió el famoso protocolo de Kioto que habían por las alertado emisiones de dióxido de carbono. De que si no yo se bajaba la temperatura, esto iba a ser un yo desastre. Lo que siempre... Y que la culpa la tiene el hombre. Eso. Yo como... Bien le dije ayer, ¿cómo no? Como algo de militante de la duda como soy siempre y algo de defensora de la ciencia. Yo conozco teorías que están en contra de esto y que... Tenés tus reservas. Tengo mis reservas sobre el tema. Siempre cuando las cosas están manejadas y por el establishment y demás, uno duda un poquito. Pero más allá de eso... Sí, existen otras cosas y existe gente que dice que esto no es tal y a mí me parece importante decir que esto existe. Parece importante que todos sepamos que hay otras teorías, que esta no es la única y que hay teorías que opinan lo contrario. No que la temperatura no aumenta, sino que la temperatura aumenta mucho menos, que estos por ahí no son los tiempos en que más la temperatura aumente y que además el hombre... No es el único que provoca esto y no es el verdadero responsable. Hay una teoría que dice eso, que existe el cambio climático y que la responsabilidad en realidad la tiene... El clima. Todo lo que tiene que ver con el sol. Pero hay algo que voy a reivindicar. Hay una persona, un escritor famoso, fue un médico, Michael Crichton, que bueno, murió hace poco, en realidad 2 o 3 años, que fue el que escribió Jurassic Park, Congo... creo que participó también en lo que fue IAR la serie, como idea. Porque es médico. Que es ecologista, pero en realidad él tiene una novela que se llama Estado de Miedo. Y así como él siempre usó las novelas no para... No es un terrorista ecológico. No es un terrorista ecológico, correcto. Lo que siempre él en las novelas mezcla la ciencia con las novelas. Claro. Así fue Jurassic Park, que tenía algunas cosas de rigor científico, otras no. En Congo lo mismo. Y en esta habla de terroristas dispuestos a evitar el tema del tema del calentamiento global. Generan tsunamis. Bueno, yo no la leí, pero estuve leyendo, me parece bastante importante. Entonces esta persona lo que dice es que cómo le nace este tema de empezar a ver el tema del cambio climático. En realidad investigó un poco y se empezó a dar cuenta que los registros de temperatura no eran tan, o sea, que no es que el cambio era tan grande, era bastante modesto, y empezó como a ver un poco que la generación de miedos, de miedo. Ahora se te va a cambio con miedos unidos de otro punto de vista, como que vamos a instalar un poco el miedo de que vos, de que si no, porque en el fondo que te da miedo. Claro. ¿Sí? También me parece que hay algo, pensando lo que vos decís, de si yo genero el miedo y genero una indicación de que hay que bajar la temperatura, también se genera la ilusión de que eso es controlable por el hombre. Si nosotros somos los culpables, también nosotros podemos ser los y que lo arreglamos. No, y es una ilusión total. Nos faltan tantos datos para saber si esta, como hoy decíamos, qué sé yo si esta no es la temperatura correcta. Sí, ¿qué sabemos cuánto va a vivir la civilización humana en este planeta? Además estamos en el medio de Los cambios, a ver, los que estudiamos las ciencias de la Tierra en su momento y demás, sabemos que siempre hubo cambios globales, tanto del nivel del mar como climáticos. Estamos en el medio de un cambio y por más que ahora veamos que por ahí en el lapso de tantos años la temperatura aumenta, eso no quiere decir que no estemos en un periodo de descenso. Pero eso, bueno. Más las cosas del azar. No me consta. Que caiga un meteorito y cambie todo. Lo único, leo un párrafo de la entrevista, dice, todo el mundo escuchó los argumentos a favor del incremento de la temperatura y sus causas. Él dice que intenta decirle al lector que hay otras posibilidades de lo que no ha oído nada por la sencilla razón que los medios de comunicación no informan sobre esto. O sea, hay todo un montón de cosas que existen y que es como que cuando se instalan las cosas y se instalan porque conviene. Y hoy viendo un poco acá con Gise, veíamos que hasta en Wikipedia hay una parte que dice... negación del cambio climático, digamos, cada vez hay más cosas, ¿no? Y otra cosa que dice, es una paradoja que en el mundo que en donde gozamos de más seguridad, de mayor esperanza de vida, de menor mortalidad, cada vez tenemos más miedo, ¿sí? Dice, tal vez dice, cuando la gente moría a los 25 años era más feliz que escuchamos. A ver, o sea, se plantea un par de cosas interesantes. Es que el miedo me parece que se refiere más al descontrol. Sí, y yo creo que un poco también esto de no hacer la ciencia es ciencia, pero no es religión, como él dice. Entonces, debería ser. En lo referido al clima, dice, lo que está claro es que en 100 años la temperatura aumentó medio grado. No veo ninguna razón para que estemos preocupados, dice el tipo, ¿no? La preocupación se refiere al futuro. Y los modelos informáticos no pueden verificar lo que va a pasar totalmente. En el futuro. Entonces, si te crees esas predicciones, estás realizando un acto de fe. Entonces dicen, esto no es ciencia, sino religión. A ver, solamente para hinchar un poco, pero te decía, opino bastante, como este señor, no, me faltan, pero por supuesto, 10.000 argumentos científicos para derrotar o no. Sí me da duda y me parece que está bueno leer cuando uno le da duda. Sí, yo creo que está muy bien eso y también está muy bien, por otro lado, pensar en cómo uno cuida el lugar. Porque una cosa es... digamos, actos sustentables, supuesto, no depredar el planeta. Supuesto. Y otra cosa es crear esto, un terrorismo de peligro. De las dos cosas... Yo creo que los cambios, o sea, los cambios en el planeta existen desde hace 4.500 millones de nosotros. Y van a seguir existiendo. Y no creo que el hombre sea tan poderoso como para poder... Y por eso me parece que también eso salvo, forma parte... Salvo que me ponga así un terremoto. La ilusión omnipotente. Podemos controlar el cambio. Ahí, ¿querés escuchar a otro tema que a mí me gusta? Dale. Sí, que me hace acordar mucho a mi adolescencia, juventud. Hace muy Crosby, Still, Nash & Young. Dale. See the Change. ¿Cómo no? Dale. She has seen me changing, it ain't easy rearranging, and it gets harder as you get older, farther away as you get closer, and I don't know. I'm wondering now. 10 years singing, but out loud. I never was anybody listening. Something missing. Now I have someone. She has seen me changing, and it gets harder as you get older and farther away as you get closer. Para el hogar, para el comercio, para la empresa, Multicajas es tu solución. un mundo de cajas y cajas para el mundo. ventas@multicajas.com.ar. ¿Sabés qué decía, hablando de ciencia, te juro no juego más, Darwin? ¿Qué decía? En la teoría de la evolución de Darwin, donde habla de la supervivencia del más apto, no es la especie más fuerte la que sobrevive ni la más inteligente, sino que la que sino aquella que responde mejor al cambio. Claro. Entonces, sí. Ahí ya estábamos hablando de cambios de evolución, uh-huh, y de cambios, uh-huh, de la Tierra. Así que, bueno. Ah. Y bueno, hay, poder flotar en el cambio. Hay gente que está que te indica cómo hacer cambios en 10 pasos. Un par de comportamientos, claro, ¿no? Dice, bueno, todos los comportamientos de cambio son complejos. Y si uno puede identificar etapas, dividir las cosas. Eso está bueno, como hacer pequeños. No todo de golpe. Claro, no es, bueno, tengo que subir toda la montaña. O sea, si bueno, te separás, hacelo de a poquito. Hoy me llevo las blusas. Mañana la media. Bueno, dale. Bueno, dice, el cambio da miedo. Entonces, que una de las cosas que ayuda es analizar las consecuencias. Si uno puede identificar realmente cuáles son las consecuencias positivas y las negativas y puede balancear ahí, la estrategia es que refuerza las ventajas de poder cambiar. Después esto de hacer acciones pequeñas, cuanto más lento es mejor, pero no siempre uno puede hacer un cambio lento, porque a veces tiene que tomar decisiones, claro, drásticas. Claro. ¿No? O sea, esto a veces sirve y a veces no. Dice, el conocimiento es poder, mantenerse alerta. Y cómo uno reacciona frente a las cosas que lo inhiben de cambiar, que lo tienden a tirar a chanta o a volver a la zona de confort, como vos decías, es estar alerta, ¿no? Y clasificar las actividades que a uno lo ayudan a conectarse mejor con los cambios. ¿Cuáles son las que no te ayudan y cuáles son las que serían neutras? ¿Qué sé yo? Esto puede servir para si vos querés hacer gimnasia, si vos querés hacer un plan de entrenamiento. Igual viste que dicen que, bueno, siempre hay que como que preparar el escenario, uh-huh, antes de, uh-huh, de generar todo un ambiente para por ahí para hacer el cambio, ¿no? Claro, claro. Hacer como que, bueno, como cuando uno va a sembrar, ¿qué hace? Prepara el terreno, claro, lo abre, lo va, pasa, remueve la tierra, genera situaciones para que después ese cambio. Y dice que es mejor tener como una, esto en la teoría de las empresas y demás, pero yo creo que en la vida corriente nuestra también, en la vida común, porque es como que uno tiene que tener esto que llama visión, una estrategia, algo, claro, ¿no? No hacer las cosas por yo creo que pasa por ahí, ¿no? Sí, también creo que tiene que ver con el grado de seguridad interna que uno tiene, porque aparte no estás solo. Y a veces salvo sí, que vivas en un cubículo, vos vas a cambiar y seguramente va a tener lo que decías antes, repercute en tu familia, entonces ¿cómo comunicas que vos, o sea, de alguna manera vos vas a cambiar, pero si vos decidís hacerlo por ahí estaría bueno? Es que a veces uno tiene miedo de la repercusión. Claro. Justamente, es como decir, bueno, yo largo esta bomba y va a cambiar todo esto. Y jódanse, no trabajo más. Y me dedico a pintar y a escribir. Y solo hago el programa de radio. Pero bueno. Y chao. Estaría bueno, Sí. Y listo. Sí, se le acaba de... ¿De enredar? De enredar todo Se me enredó el... Vos sabés que... Ahí está, está normal. Hay... Viste que yo te contaba, a mí me gusta mucho este neurocientista, en realidad es un biólogo molecular, Stanislav Bachrach, y tiene un libro, bueno, aparte de Ágilmente, tiene otro libro llamado justamente como En Cambio. Perdón, ¿Ágilmente tiene que ver con la gente esta que se llama Ágiles y trabaja en las empresas? No, no, es un libro sobre creatividad. Ajá. ¿Sí? Que te enseña, inclusive tiene ejercicios, te habla desde el nivel neurocientista de cómo es la creatividad, pero además te hace ejercicio, es muy interesante. Ajá. Y este de En Cambio, él dice que el funcionamiento de la mente y el conocimiento de la mente te permite producir cambios a nivel cerebral y esto implica cambiar gracias a las herramientas que se descubren en el campo de la neurociencia, de eso se trata el libro. Y habla de esto de la zona de confort, ¿no? Porque él hace una diferencia entre el cerebro, que mecánicamente quiere repetir lo mismo que sabe, y la mente que... Y la mente que le dice, escúchame, ojo, porque el otro es mecánico y claro, la mente... Dice, no, vamos a crear nuevos circuitos. Pero está un poco en acorde a lo que vos decías, cambiar es importante, cuando alguien lo desea, y es para que el que tiene ganas de cambiar, digamos. Si vos no tenés la voluntad de cambio, no vas a cambiar. No se inyecta. No es el cambio por el cambio mismo, sino que hay toda una razón, digamos, no es una fórmula mágica. Hay un par de cosas que tener en cuenta, ¿no? Hay una insatisfacción. Exacto. Él dice que él tuvo una experiencia personal porque él estaba en Harvard, en Boston. Trabajando en biología molecular, y se dio cuenta que por más que era bueno y que necesitaba un cambio. Entonces decía, no podía quejarme, estaba en Harvard, pero algo que sucedía, lo que decíamos un poco, ¿no? Me hacía dudar de que si estaba donde quería estar o donde debía estar. Algo muy dentro mío me despistaba. Simplemente me decía, no siento que sea lo que quiero. A pesar de esto, evitó y se empezó a enfermar. Empezó a tener migrañas, ataques de ansiedad. Y en algún momento dijo, no quiero vivir más en Estados Unidos, no quiero ser biólogo, me vuelvo a mi país. Y bueno, y empezó a provocar cambios. Y lo que dice, cambiar muchas veces es entrar en conflicto. Significa admitir que comportamientos de tu pasado están mal y no te hacían feliz. Y esa ruptura con el pasado es un disparador de ansiedad. Entonces, cambiar es aceptar que no siempre vas a estar bien, ni que vas a tener razón, ni siempre vas a querer lo mismo para tu vida, ¿no? Y la otra variable que dice es la voluntad, ¿no? El hecho de que para lograr ese cambio tenés que tener ganas. Aparte, mi amiga tiene hipo. Pero bueno, te voy a asustar. Asustame con un cambio. Es interesante porque él plantea los tres elementos que son contrarios al cambio. La certeza, la experiencia y la cultura. Como que son tres anclajes que a uno le dan seguridad. Ah, bueno, yo esto sé que funciona así, que es mi experiencia. Entonces esto me da la certeza y el hábitat que uno tiene. Justamente cambiar es entrar en la incertidumbre. Es un poco lo que decía. Claro, ¿no? Tal sí, cual. Sí. Y me acordé de esta frase que vos decías de ser, de cultivar la duda. Sí, sí. Tirar todos los papeles implica que uno tiene que cambiar. Tiré todos los papeles. ¿Querés que se te vaya el hipo escuchando a Baglietto? Asustame. Dale, vamos a escuchar a Baglietto. Cerveza artesanal Furtiva, intensa y natural. Tómala escondidas o con amigos. Pedila en Facebook, Cerveza Artesanal Furtiva. Acordate de mí, no te vas a arrepentir. No te vas a arrepentir. No te vas a arrepentir con una cerveza furtiva. Se me pasó el hipo. Me tomé una cerveza furtiva y se me pasó. Contame qué hago este fin de semana. Mira, te cuento. Buenos Aires. Hablando de cambios, vamos a revisitar el pasado. Cómo fueron cambiando las vidas y costumbres en el Río de la Plata. Hay un programa que propone un recorrido histórico por la Casa del Historiador y el espacio Virrey Liniers. La entrada es gratuita y queda, ya te digo, en Bolívar 466. El lunes 21 va a haber como una visita guiada y es toda una zona como de patrimonio histórico. Pero además tengo otra cosa, porque una de las cosas que ha cambiado mucho la vida humana es la gravedad, el descubrimiento de la gravedad. Va a haber charlas en el planetario sobre la gravedad, una serie de encuentros gratuitos que son los miércoles a las 19 horas. Así que dense una vuelta por ahí. Y después, la que vos ya habías anunciado es la famosa Fogata de San Juan, que se va a producir mañana, 21 de junio. En La Boca, ¿no? Y en el Museo Benito, en la zona del Museo Benito Quinquela Martín, a las 15 horas. Muy bueno. Esto es lo que te conté para esta semanita. Escuchame una cosa. Sí. Hay varias palabras, dijimos, que tenían que ver con... Ah, sí. ¿No? Sí. Anunciala. Sí. Empezá a hablar un poco de la palabra, en vez de cambio, como dijimos, ¿verdad? Metamorfosis. Y metamorfosis es una transformación... Te voy a cortar en cualquier momento para pasarte más música, porque tengo un montón de música. Dale, hace lo que quieras. Es una transformación que experimentan algunos animales, algunas sustancias también, pero especialmente los animales. Hay, y también algo parecido, como no hablamos de los camaleones. Ah, no, claro. Los camaleones que tenían, cambian de colores, adaptándose. De colores como el camaleón. Tu corazón, mamá. Bueno, pero en realidad... camaleones son una familia de pequeños saurópsidos. Reptiles. Escamosos, exacto. Existen cerca de... ¿Sabes cuántas especies existen? No. 161 especies de camaleones. ¿De camaleones? La mayor parte de ellas en África del Sur, al sur del Sahara. En América se llaman a menudo camaleones o lagartos de la familia de los anoles, que no guardan ningún parentesco especial con los verdaderos camaleones. Me acuerdo de una canción de Culture Club. Chameleon. ¿Te acuerdas? Son famosos por su habilidad de cambiar de color según las circunstancias. Además, su lengua rápida y alargada y sus ojos pueden ser movidos independientemente el uno del otro. ¿Sí? Qué original. Son grupos muy antiguos porque se conocían fósiles de camaleón procedentes del Paleoceno. Y la familia está emparentada con la de los agámidos. Pero bueno, el tema es el cambio. Hay muchos animales que se mimetizan. Claro, que se mimetizan con el entorno. Que los soldados. Los soldados buscan. Los animales. Sí. Quite, pero bueno, pero el camuflaje, digamos. Claro. Con el hecho de que hay muchos, sí, tenés razón. Hay unos que se hacen palo, ¿viste? Bicho palo. Ah, sí. Los peces también. hay montones que cambian. Si tendrías esa virtud de cambiar de acuerdo al entorno. ¿Vos te acordás de... Me haría semáforo. Terminator 2, creo que es. Que es ese que era metálico, que se mimetizaba con el piso, con los con las sustancias. Entonces era así. Impresionante. Estamos en alta ciencia hoy. Totalmente. Y bueno, y después tenemos la metamorfosis, que es una metamorfosis muy conocida, que es una obra. Del señor Kafka. Del señor Kafka, que es una obra que narra la historia. Que ayer confesamos que yo no la pude terminar. Es desagradable. Creo que la empecé y la dejé. Pero bueno. Es muy desagradable. Es la historia de Gregor Samsa, un comerciante de telas que vive con su familia y que... ¿Vos sabés que su papá era sastre? Era sastre. Y que vivía una vida muy sufrida, ¿no? Tenía que mantener a toda la familia en una época dura, porque esta es una obra que ya Kafka la publicó en 1915, y que un poco es un retrato de todo lo que es la burocracia, el aburrimiento, el agobio que trae una vida en donde vos no podés progresar. Tenía una hermana, una familiar que tocaba el violín y no podía llevarla a estudiar. Entonces, el señor Gregorio Samsa una mañana se despierta y se da cuenta de que no era más una persona, de que se había transformado en un disgusting, desagradable insecto que era una cucaracha. Es una, ya le pica, casi empezó a sentirse ahogada. En realidad, realmente la obra es agobiante cuando uno la va leyendo, no solo por cómo él describe su propia metamorfosis, sino lo que produce en el entorno, la familia, cómo lo va abandonando, cómo se van resistiendo. Alguno, una de ellas lo va a alimentar, y le pone, pero finalmente es catastrófica porque lo deja morir. Bueno, ahí me contaste. Pero hay muchas interpretaciones. Bueno, hay toda una interpretación social, digamos, existencial, pero aún así. Autoritaria. Claro, cómo digamos, la sociedad agobia, cómo la familia no respeta a un sujeto, qué incapacidad para. ¿Sabes que él tenía todo un tema con su padre? Y sí. A mí eso me lo contaron en Praga. A ver, contá. Sí, además había toda, digamos... Tenía todo un tema con la relación con su padre. Porque además hay mucho conflicto con su identidad, digamos, exacto. Su identidad judía y por otro lado el mundo no judío en el que estaba incluido. Y entonces que bueno, no, también habla esta obra de la desadaptación, del sentirse inadecuado y cómo la inadecuación en algún lugar te deja solo, ¿no? Digamos, habla mucho sobre el egoísmo humano. Pero bueno... Es muy densa. ¿Escuchamos a Otis Redding? Sí, mejor. ¿Eh? Perdón, antes de que pasemos a esto, esta es una canción muy... que es casi un himno, que habla preséntela. Que habla de, digamos, se usó de himno de lucha por los derechos de los negros. Ah. A change gonna come. Yo sé que el cambio está viniendo. Vamos. Hay cosas que cambiaron la humanidad. Descubrir, por ejemplo, que la Tierra no era el centro del sistema solar. Sí, cambió. Pobre Galileo. Se tuvo que morfar en la cárcel. ¿Te das cuenta? Descubrir la... Bueno, la teoría... Tenía la verdad y... Y el otro... Nada, y encima lo hacían renunciar, retractarse. De la ciencia, eso, sí. Tal cual. Bueno, descubrir la relatividad, la teoría de la relatividad. El descubrimiento del ADN. De la penicilina. De la penicilina. El descubrimiento del inconsciente. Freud te dice que vos haces cosas que no sabés quién las controla. A ver, ¿qué más? No tengo más nada. Ah, la gravedad, sí, dijiste. La gravedad ya la había dicho antes. Y bueno, que los Reyes Magos no existen. Que los Reyes Magos no existen. Eso cambió mi vida. Eso cambió mi vida totalmente. A ver, unas frases. Mark Twain. Dale. Dentro de 20 años te arrepentirás más de las cosas que no hiciste de las que has llegado a hacer. Por lo tanto, ya puedes levar el ancla, abandona este puerto, hincha las velas con el viento del cambio, explora, sueña y descubre. Uh-huh. Después, Octavio Paz dice, las masas humanas más peligrosas son aquellas en cuyas venas ha sido inyectado el veneno del miedo al cambio. Genial. Muy bueno, ¿no? Muy bueno eso, ¿eh? Muy bueno. Otra, ¿por qué se ha de tener, por qué se ha de temer a los cambios si toda la vida es un cambio, ¿no? Y es cierto, yo por acá leí algo, si vos me decís, bueno, qué conclusión, me la copié, por supuesto, pero me gustó. Hay quienes ven el cambio como una amenaza. Uh-huh. Y miedo, pero hay otros que lo ven como una oportunidad. Entonces yo creo que también es un poco como uno se predispone al cambio, digamos. Si uno le va buscando, como decían ahí esas teorías de que armar los escenarios y va tratando de que, aunque no nos guste mucho ese cambio, vemos que puede ser positivo para otras cosas, y bueno, hay que analizarlo un poco, ¿no? No hay que... Es que me parece que si uno puede hacer eso, se apropia de la vida, porque el cambio es lo vital. Uno tiene miedo por la finitud de la existencia, porque no sabe. Pero si uno se adueña, el cambio trae. ¿Y sabes qué? ¿Qué? Igualmente. Mirá, quedan 2 minutos. Igualmente. Nos va a echar en cualquier momento, Andrea, del Andrea aire. Andrea nos echa del aire. Y yo te diría, como decía bien la querida Negra Sosa, cambia lo superficial, cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar. Cambia todo en este mundo. Así que nos vamos hasta el viernes próximo. Sí. En otra entrega de Y Todo por una Manzana. Y escuchemos. 390.000 emisiones. El himno del cambio, ¿no? El himno del cambio. Bueno, chao, Andrea. Chao, que tengan buen fin de semana. Chao, Mari. Chao. Cambia lo superficial. Cambia también lo profundo. Cambia el modo de pensar. Cambia todo en este mundo, cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Brillante, de mano en mano su brillo, cambia el nido el pajarillo, cambia el sentir un amante, cambia el rumbo el caminante, aunque esto le cause daño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia todo. Todo cambia, cambia, todo cambia. Cambia el sol en su carrera cuando la noche subsiste. Cambia la planta y se viste de verde la primavera. Cambia el pelaje la fiera, cambia el cabello el anciano. Y así como todo cambia, que yo cambie no es